Sonderman Audiolibros presenta Una vida con propósito de Rick Warren, leída por el pastor Darío Silva Silva. Una jornada con propósito. ¿Cómo aprovechar esta serie al máximo? Esto más que una serie es la guía de una jornada espiritual de 40 días que te permitirá encontrar la respuesta a la pregunta más importante de la vida. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Al terminar esta jornada, sabrás el propósito de Dios para tu vida y entenderás el cuadro completo. ¿Cómo encajan todas las piezas de tu vida? Con esta perspectiva, tu estrés disminuirá, tus decisiones serán menos complicadas, tendrás más satisfacciones y, más importante aún, te prepararás para la eternidad. Tus próximos 40 días. El promedio actual de longevidad es de 25.550 días. Ese es el tiempo que vivirás si eres una persona típica. ¿No crees que sería un sabio uso del tiempo apartar 40 de esos días para entender lo que Dios desea que hagas con el resto? Es evidente en la Biblia que Dios considera los 40 días como un período espiritual significativo. Siempre que Dios quiso preparar a alguien para llevar a cabo sus propósitos, usó 40 días. La vida de Noé fue transformada durante 40 días de lluvia. Moisés fue transformado luego de pasar 40 días en el monte Sinaí. Los espías fueron transformados al pasar 40 días en la tierra prometida. David fue transformado por el desafío de Goliat por 40 días. Elías fue transformado cuando Dios le dio fuerzas por 40 días con una sola comida. La ciudad completa de Nínive fue transformada cuando Dios les dio a los ciudadanos 40 días para arrepentirse. Jesús recibió poder después de permanecer 40 días en el desierto. Los discípulos fueron transformados al estar con Jesús 40 días después de su resurrección. Los próximos 40 días transformarán tu vida. Esta serie se divide en 40 capítulos cortos. Te recomiendo encarecidamente uno solo por día, para que tengas tiempo de meditar en las implicaciones que depare para tu vida. La Biblia dice: permitan que Dios los transforme en una nueva persona, cambiándoles la manera de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere para ustedes. Una razón por la que muchos libros no contribuyen a nuestra transformación es porque deseamos pasar al siguiente capítulo con tanta ansiedad que no hacemos un alto para considerar con seriedad lo que leímos. Nos apresuramos a leer la verdad que sigue sin reflexionar en lo que acabamos de aprender. No tomes esta obra a la ligera. Interactúa con el texto. Si tienes el libro a la mano, subráyalo. Apunta en el margen tus propias ideas. Hazlo tu libro. Dale un carácter personal. Los libros que más me ayudaron son los que más me impulsaron a actuar y no a conformarme solo con leerlos. Al final de cada capítulo de esta serie, daremos una sección llamada Pensando en mi propósito. En ella encontrarás punto de reflexión. Esta es una verdad que resume un principio de una vida con propósito en la que puedes meditar por el resto del día. Pablo le dijo a Timoteo: reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Versículo para recordar. Este es un versículo bíblico que destaca la verdad que enseña este capítulo. Si deseas mejorar tu vida, para empezar, memorizar las Escrituras puede ser el hábito más crucial. Puedes copiar los versículos en tarjetas para llevarlas contigo o comprar el paquete de versículos y verdades de una vida con propósito. Pregunta para considerar. Estas preguntas te ayudarán a pensar en las repercusiones de lo que has leído y en cómo debes aplicarlo. Te animo a que escribas tus conclusiones en un cuaderno. La mejor manera de expresar nuestras ideas es escribiéndolas. Preguntas para compartir. Te instamos seriamente a que tomes esta obra con una o varias personas durante los próximos 40 días. Una jornada se hace mejor acompañado. Pueden plantearse ideas para discutirlas en grupo o con tus amigos. Esto te ayudará a crecer y a profundizar espiritualmente. El verdadero desarrollo espiritual nunca surge de una búsqueda aislada ni individual. La madurez se alcanza a través de las relaciones y la vida en comunidad. La mejor manera de descifrar el propósito de Dios para tu vida es permitir que la Escritura hable por sí misma. Por eso la Biblia se menciona muchas veces durante esta serie y se usan más de 1,000 versículos de diversas versiones. Hemos orado por ti. Al producir esta serie tomada del libro Una vida con propósito de Rick Warren, hemos orado mucho para que experimentaras el maravilloso sentimiento de esperanza, fortaleza y gozo que viene de saber para qué te puso Dios en este planeta. Es incomparable. Me emociona anticipar las cosas extraordinarias que te acontecerán. Lo mismo ocurrió conmigo al descubrir el propósito de mi vida. Desde entonces no he vuelto a ser el mismo. Puesto que sé cuáles son los beneficios, deseo desafiarte a que prosigas esta jornada espiritual en los próximos 40 días sin pasar por alto ni una enseñanza diaria. Es valioso para tu vida que tomes tiempo para pensarlo. Anótalo como una cita diaria en tu agenda. Si te comprometes a hacerlo, firmemos un pacto. Es más significativo cuando pones tu nombre en un compromiso. Si tienes otra persona que lo quiere hacer contigo, pídele que firme también. Empecemos de una vez. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? El que confía en su riqueza se marchita, pero el justo se renueva como el follaje. Proverbios capítulo 11, versículo 28. Pero bienaventurado el hombre que confía en el Señor, es como árbol plantado a orillas de un río, cuyas raíces penetran hasta encontrar el agua, árbol al que no agobia el calor ni angustian los largos meses de sequía. Su follaje se mantiene verde y produce en todo tiempo jugoso fruto. Jeremías, capítulo 17, versículos 7-8. Día 1. Todo comienza con Dios. Porque todo, absolutamente todo, en el cielo y en la tierra, visible e invisible, todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Colosenses, capítulo 1, versículo 16. A menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene sentido. Bertrand Russell, ateo. No se trata de ti. No se trata de ti. El propósito de tu vida excede en mucho a tus propios logros, a tu tranquilidad o incluso a tu felicidad. Es mucho más grande que tu familia, tu carrera o aún tus sueños y anhelos más vehementes. Si deseas saber por qué te pusieron en este planeta, debes empezar con Dios. Naciste por su voluntad y para su propósito. La búsqueda del propósito de vivir ha intrigado a la gente por miles de años. Eso ocurre porque solemos empezar por el punto de partida errado, nosotros mismos. Nos hacemos preguntas egoístas como ¿qué quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas, mis anhelos, mis sueños con el futuro? Enfocarnos en nosotros mismos nunca podrá revelarnos el propósito de nuestra vida. La Biblia dice, en su mano está la vida de todo ser viviente. Contrario a lo que te dictan muchos libros conocidos, películas y seminarios, no encontrarás el sentido de tu vida buscando en tu interior. Es muy probable que ya lo hayas intentado. No te creaste a ti mismo. Por lo tanto, no hay manera de que puedas decirte para qué fuiste creado. Si yo te entregara un invento que nunca has visto, no sabrías para qué sirve, ni tampoco el ingenio te lo podría decir. Solo el inventor o el manual de instrucciones podría revelarte el propósito de dicho invento. En una ocasión me perdí en las montañas. Me detuve a preguntar cómo llegar al campamento y la respuesta fue: no puedes llegar hasta allí desde este lugar. Tienes que empezar por el otro lado de la montaña. De igual manera, no puedes llegar a la conclusión de tu existir centrándote en ti mismo. Dios es tu punto de partida, tu creador. Existes tan solo porque Él desea que existas. Fuiste creado por Dios y para Dios, y hasta que lo entiendas, tu vida no tendrá ningún sentido. Solo en Él encontramos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro sentido, nuestro propósito, nuestro significado y nuestro destino. Cualquier otra ruta termina en un callejón sin salida. Muchos tratan de usar a Dios para su propio beneficio, pero eso es antinatural y está condenado al fracaso. Fuiste creado para Dios, no al contrario. La vida consiste en permitir que Él te use para sus propósitos y no que tú lo uses a Él para los tuyos. La Biblia dice: obsesión consigo mismo en estos asuntos es un callejón sin salida. La atención a Dios nos guía a una vida libre y espaciosa. He leído muchas obras que me ofrecen diferentes maneras de descubrir el propósito de mi vida. La mayoría se pueden clasificar como libros de autoayuda porque abordan el tema desde una perspectiva egoísta. Los libros de autoayuda, incluidos los cristianos, ofrecen por lo general los mismos pasos a seguir para que logres encontrar el propósito de la vida. Piensa en tus sueños, define tus valores, trázate metas, averigua cuál es tu fuerte, apunta a la cima, alcánzala. Sé disciplinado, cree en ti mismo para lograr tus metas, involucra a otros, nunca te des por vencido. Muchas veces estas recomendaciones llevan al éxito. Por lo general puedes lograr alcanzar una meta si pones todo tu empeño. Pero tener éxito y cumplir el propósito de tu vida son dos temas muy distintos. Podrías alcanzar todas tus metas y ser un triunfador de acuerdo con los estándares del mundo y aún así no saber la razón por la cual Dios te creó. Por eso necesitas más que un asesoramiento de autoayuda. La Biblia dice: la autoayuda no es eficaz en todo. El sacrificio es el camino, mi camino, para encontrarte a ti mismo, a tu verdadero yo. Este no es un libro de autoayuda, tampoco es una guía para buscar la carrera adecuada, ni para hacer tus sueños realidad o planificar tu vida. No se trata tampoco de cómo meter a la fuerza más actividades en una agenda ya sobrecargada. En realidad, te enseñará cómo puedes hacer menos en la vida concentrándote en lo más importante. Trata sobre el tema de llegar a ser aquello para lo que Dios te creó. ¿Cómo descubres entonces el propósito para el que fuiste creado? Tienes solo dos opciones. La primera es especular. La mayoría prefiere esta. Hacen conjeturas, adivinan, teorizan. Cuando la gente dice: yo siempre he pensado que la vida es... En realidad quiere decir: esta es la mejor suposición que se me ocurre. Durante miles de años, grandes filósofos han especulado y discutido acerca del sentido de la vida. La filosofía es un tema importante y tiene su utilidad, pero cuando hay que definir el sentido de la vida, aún los filósofos más sabios especulan. El doctor Hugh Morehead, profesor de filosofía de la Universidad Northeastern de Illinois, en una ocasión escribió a 250 de los más reconocidos filósofos, científicos, escritores e intelectuales del mundo preguntándoles: ¿cuál es el sentido de la vida? Para después publicar las respuestas en un libro. Algunos dieron las mejores respuestas que pudieron. Otros admitieron que acababan de plantearse la razón de vivir. Y otros fueron más sinceros en responder que no tenían ni la menor idea. En efecto, varios le pidieron al profesor que les escribiera de vuelta y les dijera si había encontrado la razón de vivir. Afortunadamente hay una alternativa a la especulación acerca del significado y el propósito de vivir, y es la revelación. Podemos considerar lo que Dios reveló en su palabra con respecto a la vida. La manera más fácil de entender el propósito de un invento es preguntarle al inventor. Lo mismo ocurre cuando quieres saber la razón de tu vida. Pregúntale a Dios. Dios no nos dejó en medio de la oscuridad para andar a ciegas. Él reveló claramente en su palabra sus 5 propósitos para nuestras vidas. La Biblia es nuestro manual de instrucciones, el cual explica por qué estamos vivos, en qué consiste la vida, qué evitar y qué esperar del futuro. Enseña lo que ningún libro filosófico o de autoayuda. Afirma que la sabiduría de Dios proviene de lo profundo de su propósito. No es un mensaje novedoso, es lo que Dios determinó para nuestra gloria desde la eternidad. Dios no es tan solo el punto de partida en tu vida, sino la fuente de ella. Debes ir a la palabra de Dios, no a la sabiduría del mundo, para descubrir el propósito de tu vida. Necesitas fundamentar tu existencia en las verdades eternas y no en la psicología de moda, la motivación del éxito o en testimonios emotivos. La Biblia afirma, es en Cristo que sabemos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes que oyéramos de Cristo, Él nos vio y nos diseñó para una vida gloriosa, parte de su propósito general en el que trabaja en todo y para todos. Este versículo muestra 3 revelaciones para tus propósitos. Primera, encuentras tu propósito e identidad al tener una relación con Jesucristo. Si aún no tienes esta última, más adelante te explicaré cómo iniciarla. Segunda, Dios pensó en ti mucho antes que tú en Él. Lo que designó para ti precede al momento en que fuiste concebido. Lo planificó desde antes de que existieras y sin tu participación. Puedes elegir tu carrera, tu cónyuge, tus pasatiempos y muchos otros componentes de tu vida, pero no te toca escoger tu propio designio. Tercera, el propósito de tu vida es parte de un designio cósmico mucho más vasto, uno que Dios planeó para la eternidad. De eso se trata esta serie. El novelista ruso Andrei Bitov creció bajo un régimen ateo comunista. No obstante, Dios captó su atención un día lúgubre. Él cuenta que, a mis 27 años, mientras viajaba en el metro en Leningrado, ahora San Petersburgo, me embargó una angustia tan grande que parecía que la vida se me detenía de súbito. El futuro se tornaba incierto y todo perdía significado. Repentinamente, como de la nada, apareció una frase que rezaba, «La vida sin Dios carece de sentido». Para asombro mío, empecé a repetirla y me dejé llevar por esa frase como si fuera trasladado a través de una escalera. Al salir del metro, me encontré con la luz de Dios. Quizás has sentido confusión en cuanto a tu propósito en la vida. Felicidades, estás a punto de entrar en la luz. Pensando en mi propósito, día 1. Punto de reflexión. No se trata de mí. Versículo para recordar. Todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Colosenses, capítulo 1, versículo 16b. Pregunta para considerar. A pesar de toda la publicidad que me rodea, ¿qué puedo hacer para recordar que la vida consiste en vivirla para Dios y no para mí mismo? Día 2. No eres un accidente. Yo soy tu creador. Te cuidé aún antes de que nacieras. Isaías, capítulo 44, versículo 2. Dios no juega a los dados. Albert Einstein. No eres un accidente. No eres un accidente. Tu nacimiento no fue un error o infortunio. Tu vida no es una casualidad de la naturaleza. Tus padres no te planificaron. Dios lo hizo. A Él no lo sorprendió tu nacimiento. Es más, lo estaba esperando. Mucho antes de que fueras concebido por tus papás, fuiste diseñado en la mente de Dios. Él pensó en ti primero. No es a causa del destino, ni de la casualidad, ni de la suerte, ni tampoco es una coincidencia que en este mismo instante estés respirando. Tienes vida porque Dios quiso crearte. La Biblia dice, «El Señor cumplirá en mí su propósito». Dios diseñó cada característica de tu cuerpo. Eligió tu raza a propósito, el color de tu piel, tu cabello y cualquier otro detalle. Hizo tu cuerpo a la medida tal y como Él lo quería. También dispuso todos los talentos naturales que posees y la singularidad de tu personalidad. La Biblia dice, «Me conoces por dentro y por fuera, conoces cada hueso de mi cuerpo». Sabes cómo fui hecho parte por parte, cómo fui esculpido. Puesto que Dios te hizo con un propósito, también decidió cuándo habrías de nacer y cuánto has de vivir. Él pensó de antemano en los días de tu vida, escogió tu momento exacto de nacer y de morir. La Biblia afirma, «Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra, aún no había vivido un solo día». Cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría, lo habías anotado en tu libro. Dios planificó también tu lugar de nacimiento y dónde vivirías para su propósito. Tu raza y nacionalidad no son un accidente. Dios no dejó nada al azar. Todo lo planificó para su propósito. La Biblia dice, «De un solo hombre hizo Él todas las naciones, para que vivan en toda la tierra, y les ha enseñado el tiempo y el lugar en que deben vivir. Nada en tu vida es arbitrario. Todo tiene un propósito». Aún más impresionante es el hecho de que Dios decidió cómo nacerías. Dios planeó crearte a pesar de las circunstancias de tu nacimiento y quiénes serían tus padres. Daba igual si tus padres eran buenos, malos o indiferentes. Él sabía que esas dos personas poseían la hechura genética exacta y necesaria para mandar a hacerte a ti a la medida, tal y como él pensaba. Ellos tenían el ADN que Dios quería para crearte. Aunque haya padres ilegítimos, no hay hijos ilegítimos. Muchos hijos no son planeados por sus padres, sino por Dios. El propósito divino tuvo en cuenta el fallo humano, inclusive el pecado. Dios nunca hace nada por casualidad, ni tampoco comete errores. Él tiene un propósito para cada cosa que crea. Todo, animales y plantas, fue pensado por Dios. Incluso cada persona fue creada con un propósito en mente. El motivo de Dios para crearte fue su amor. La Biblia destaca, mucho antes de la fundación del mundo, Él estaba pensando en nosotros, y se había predispuesto para que fuésemos el enfoque de su amor. Dios pensó en ti antes de crear el mundo. En efecto, por eso mismo lo hizo. Dios creó el medio ambiente de este planeta para que pudiéramos vivir en él. Somos el centro de su amor y lo más valioso de todo lo creado. La Biblia dice, «Por su propia voluntad, nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación». Así es como Dios te ama y te aprecia. Dios no hace las cosas al azar. Todo lo pensó con gran precisión. En cuanto más sepan del universo los físicos, los biólogos y los demás científicos, mejor entenderemos que todo fue creado específicamente para nuestra existencia, con los requisitos exactos para que sea posible la vida humana. El doctor Michael Denton, investigador principal de genética molecular humana en la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, concluyó lo siguiente. Toda la evidencia disponible en las ciencias biológicas apoya una propuesta principal, que el cosmos es un todo especialmente diseñado con formas de vida, y que el ser humano es su razón y meta fundamental, un todo en el cual todas las facetas de la realidad tienen su sentido y explicación en este hecho central. La Biblia apuntó lo mismo hace miles de años. Dios, que formó la tierra, no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada. ¿Por qué Dios hizo todo esto? ¿Por qué se tomó la molestia de crearnos un universo? Porque es un Dios de amor. Esta clase de amor es difícil de captar, pero es intrínsecamente confiable. Fuiste creado como un objeto muy especial del amor de Dios. Él te hizo para poder amarte, y puedes basar tu vida en esta verdad. La Biblia nos dice, Dios es amor. No dice que Dios tiene amor. Él es amor. El amor es la esencia del carácter divino. Hay un amor perfecto en la comunión de la Trinidad, así que Dios no necesitaba crearte. No se sentía solo, pero quiso crearte para así expresar su amor. Dios dice, a quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y yo los cuidaré. Si no hubiera Dios, todos seríamos unos accidentes, el resultado fortuito de una lotería astronómica en el universo. Dejarías de escuchar este audiolibro, porque la vida carecería de sentido, de propósito o de significado. No habría bien ni mal, ni esperanza más allá de tus pocos años en la tierra. Pero hay un Dios que te creó por un motivo, y tu vida tiene una profunda razón de ser. Encontramos el sentido y el propósito solo cuando tomamos a Dios como punto de partida en nuestras vidas. El versículo de la Epístola a los Romanos 12:3 dice que la única forma de entendernos a nosotros mismos con exactitud es por lo que Dios es y hace por nosotros. Un poema de Russell Kelfer lo resume todo. Eres quien eres por una razón. Eres parte de un plan minucioso. Eres criatura singular, diseño hermoso, llamado por Dios hombre o mujer. Vas tras la búsqueda de una razón. Errores no comete Dios. Te entretejió en el vientre. No eres ilusión. Eres justo lo que Él quería hacer. A quienes tienes por padres, Él los eligió. Pese a cómo te sientas por ello, de acuerdo con su plan los escogió. Del maestro llevan su sello. No fue fácil encarar esa emoción. Dios lloró al verte sufrir. Lo permitió para formar tu corazón, para que a su semejanza puedas vivir. Eres quien eres por una razón. La vara del maestro te formó. Eres quien eres por amor. La verdad, hay un Dios. Pensando en mi propósito, día 2. Punto de reflexión. No soy un accidente. Versículo para recordar. Yo soy tu creador. Te cuidé aún antes de que nacieras. Isaías, capítulo 44, versículo 2. Pregunta para considerar. Consciente de que Dios me ha creado de una manera singular. ¿Con qué partes de mi personalidad, antecedentes y aspecto físico estoy luchando por aceptar? Día 3. ¿Qué guía tu vida? Vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. Eclesiastés, capítulo 4, versículo 4. El hombre sin propósito es como un barco sin timón. Un soplo, nada, nadie. Tomás Carlyle. Todos tenemos algo que guía nuestras vidas.

es el preámbulo de la venidera. En la tierra como máximo vivirás unos 100 años, pero en la eternidad vivirás para siempre. Tu vida en la tierra es, como dijera Sir Thomas Browne, solo un pequeño paréntesis en la eternidad. Fuiste creado para vivir por siempre. La Biblia afirma, Dios ha plantado eternidad en el corazón de los hombres. Tienes un instinto innato que anhela la inmortalidad. La razón de esto es que Dios te hizo a su imagen para vivir eternamente. Aunque sabemos que todos hemos de morir, la muerte siempre parece injusta e ilógica. Pensamos que deberíamos vivir para siempre por la sencilla razón de que Dios ha implantado eso en nuestros cerebros. Tu corazón dejará de palpitar en algún momento. Eso determinará el fin de tu cuerpo y tus días en la tierra, pero no será el fin de tu ser. Tu cuerpo terrenal es una simple residencia temporal para tu espíritu. La Biblia llama al cuerpo terrenal una tienda de campaña y a tu futuro cuerpo una casa. Las Escrituras dicen, si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. La vida terrenal nos brinda muchas opciones, pero la eternidad solo nos da dos, el cielo o el infierno. Tu relación con Dios en la tierra determinará el tipo de relación que tendrás con Él en la eternidad. Si aprendes a amar y a confiar en Jesucristo, el Hijo de Dios, tendrás la invitación para estar toda la eternidad con Él. Por otro lado, si rechazas su amor, perdón y salvación, pasarás la eternidad apartado de Dios para siempre. C.S. Lewis dijo, hay dos tipos de personas, los que le dicen a Dios, sea hecha tu voluntad, y aquellos a quienes Dios les dice, muy bien, entonces hágase tu voluntad. Tristemente, muchas personas tendrán que pasar la eternidad sin Dios porque eligieron vivir sin Él en la tierra. Una vez que comprendes que la vida es más que vivir el aquí y ahora, que es una preparación para la eternidad, entonces comienzas a vivir de una manera diferente. Cuando vives a la luz de la eternidad, tus valores cambian, y eso te da la pauta de cómo manejar toda relación, tarea y circunstancia. De repente, muchas de las actividades, metas, incluso problemas, que parecían muy importantes, se tornarán triviales, pequeños e insignificantes, como para que les prestes atención. Cuanto más te acercas a Dios, más pequeñas se ven las cosas. Tus valores cambian cuando vives a la luz de la eternidad. Haces uso de tu dinero y de tu tiempo de una forma más sabia. Le das un valor mucho más alto a las relaciones y al carácter que a la fama, a la fortuna o a los logros. Reordenas tus prioridades. Estar al día con la moda, los estilos y el qué dirán ya no tiene importancia. Pablo dijo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Si toda tu vida consistiese solo del tiempo que estarás sobre la tierra, te sugeriría que comenzaras a vivirla de inmediato. Podrías olvidarte de ser bueno y de hacer lo correcto, y quizás no tendrás que ocuparte por las consecuencias de tus actos. Podrías darte el gusto de dedicarte completamente a ti mismo, porque a la larga tus actos no tendrían repercusión alguna. Ahora bien, y este es el meollo del asunto, la muerte no es tu fin. La muerte no es tu acabose, más bien es tu transición a la eternidad. De manera que hay consecuencias eternas por todo lo que hagas en la tierra. Todo acto en nuestras vidas toca alguna cuerda que vibrará en la eternidad. El aspecto más dañino de la vida contemporánea es la mentalidad a corto plazo. Para aprovechar tu vida al máximo debes mantener en mente la visión de la eternidad y el valor de la misma en tu corazón. La vida es mucho más que vivir solo el momento. El hoy es la parte visible del témpano. La eternidad es el resto que no puedes ver porque está debajo de la superficie. ¿Cómo será la eternidad con Dios? En realidad, nuestra capacidad mental no puede imaginar toda la maravilla y la grandeza celestial. Sería como tratar de explicarle la Internet a una hormiga. Es inútil. Aún no se han inventado las palabras que puedan transmitir la experiencia de la eternidad. La Biblia dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha dado algunos destellos de la eternidad en su palabra. Sabemos que en este instante prepara un hogar eterno para nosotros. Nos volveremos a encontrar en el cielo con seres queridos que eran creyentes. Seremos libres de todo dolor y sufrimiento, recompensados por nuestra fidelidad en la tierra y reasignados para trabajar en algo que nos agrade. No estaremos acostados flotando en las nubes y tocando el arpa. Disfrutaremos de una relación ininterrumpida con Dios, y a su vez, Él disfrutará de nosotros por siempre, sin límites y sin fin. Algún día Jesús dirá, «Vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo». El ya mencionado Dr. Lewis plasmó el concepto de eternidad en las últimas páginas de su serie de ficción para niños, Las Crónicas de Narnia. Para nosotros, este es el fin de todas las historias, mas para ellos fue el comienzo de la verdadera historia. La vida de ellos en este mundo ha sido tan solo el título y la portada, y ahora por fin comenzarán el primer capítulo de la gran historia que nadie ha leído en la tierra y continuará para siempre, y cada capítulo es mejor que el anterior. Dios tiene un propósito para tu vida en la tierra, pero no termina aquí. Su plan comprende mucho más que unas cuantas décadas que pasarás en este planeta. Es mucho más que la oportunidad única de la vida. Dios te ofrece una oportunidad más allá de tu vida. La palabra de Dios dice, pero Dios cumple sus propios planes y realiza sus propósitos. La única ocasión en que la gente piensa en la eternidad es en los funerales, y suele ser de una manera superficial. Ideas sentimentales basadas en la ignorancia. Quizás pienses que sea morboso pensar en la muerte, pero en realidad es contraproducente vivir negándola y no considerar lo que es inevitable. Solo un necio puede andar por la vida sin prepararse para lo que todos sabemos que debe ocurrir. Debes pensar más en la eternidad, no menos. De la misma manera que estuviste 9 meses en el vientre de tu madre, sin ser esto un fin en sí mismo, sino una preparación para la vida, así es esta vida, una preparación para la otra. Si tienes una relación con Dios por medio de Jesucristo, no debes temer a la muerte, que es la puerta a la eternidad. Será la última hora de tu vida en la tierra, pero no el fin de tu ser. En lugar de ser el fin de tu vida, será tu cumpleaños en la vida eterna. La Biblia afirma, amigos, este mundo no es un hogar, así que no se acomoden en él, no complazca a su ego a expensas de su alma. Cuando medimos nuestro tiempo en la tierra, comparado con la eternidad, es como un abrir y cerrar de ojos, pero las consecuencias del mismo duran para siempre. Las obras de esta existencia son el destino de la otra vida. Debemos pensar que, por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos alejados del Señor. Hace años un popular eslogan motivaba a la gente a vivir cada día. Este es el primer día del resto de tu vida. En realidad sería más sabio vivir cada día como si fuese el último. Matthew Henry acertó. La responsabilidad de cada día debiera ser prepararnos para nuestro día final. Pensando en mi propósito, día 4. Punto de reflexión. La vida es mucho más que vivir el momento. Versículo para recordar. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Pregunta para considerar. Ya que fui creado para vivir para siempre, ¿qué debería dejar de hacer? ¿Y qué debería comenzar a hacer hoy? Día 5. La vida desde la perspectiva de Dios. ¿Qué es tu vida? Santiago capítulo 4, versículo 14. No vemos las cosas como son, las vemos de acuerdo con nuestro modo de ser. Anaïs Nin. La manera en que ves tu vida forma tu vida. La manera en que ves tu vida forma tu vida. La manera en que definas tu vida determina tu destino. Tu manera de ver las cosas influirá en cómo empleas tu tiempo, tu dinero, tus talentos y cómo valoras tus relaciones. Una de las formas de entender a los demás es preguntándoles, ¿cómo defines tu vida? Te darás cuenta de que hay tantas respuestas diferentes como tantas sean las personas a las que les preguntes. Me han dicho que la vida es como un circo, un campo de minas, una montaña rusa, un rompecabezas, una sinfonía, un viaje y un baile. La gente afirma, la vida es un carrusel. Unas veces estás arriba y otras abajo, y a veces das vueltas y vueltas. O, la vida es una bicicleta de 10 velocidades y algunas nunca las usamos. O, la vida es un juego de cartas y tienes que jugar la mano que te den. Si te pidiera que dibujaras un cuadro de tu vida, ¿qué imagen te vendría a la mente? Esa imagen es una metáfora de tu vida. Es la manera de ver la vida que has tenido, consciente o inconscientemente. Es tu propia descripción de cómo funciona la vida y qué esperas de ella. La gente expresa a menudo la perspectiva de sus vidas en la forma de vestir, las joyas, los automóviles, los peinados, los adhesivos en los parachoques e incluso los tatuajes. Tu perspectiva silente influye en tu vivir más de lo que te imaginas. Ella determina tus expectativas, tus valores, tus relaciones, tus metas y tus prioridades. Por ejemplo, si crees que la vida es una parranda, entonces tu valor primordial en la vida será pasarla bien. Si ves la vida como una carrera, le darás valor a la velocidad y es posible que siempre andes deprisa. Si ves la vida como un maratón, la perseverancia será valiosa para ti. Si la vida para ti es un deporte o una batalla, ganar será siempre muy importante. ¿Cuál es tu visión de la vida? Es muy posible que bases tu vida en una imagen errónea. Para poder cumplir los propósitos que Dios tiene para ti, tendrás que cuestionar la sabiduría común y sustituirla por enfoques bíblicos de la vida. La Escritura declara, «No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación, cambio de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios». La Biblia nos ofrece tres enfoques o metáforas que nos enseña qué es la vida desde la perspectiva de Dios. La vida es una prueba, un fideicomiso y una asignación temporal. Estas ideas son la base de una vida con propósito. Le echaremos un vistazo a las primeras dos en este capítulo y a la tercera en el próximo. La vida en la tierra es una prueba. Esta metáfora de la vida se ve a través de los relatos bíblicos. Dios prueba una y otra vez el carácter, la fe, la obediencia, el amor, la integridad y la lealtad de las personas. Términos como tribulaciones, tentaciones, refinaciones y purificaciones se repiten más de 200 veces en la Biblia. Dios probó a Abraham cuando le pidió que le ofreciera a su hijo Isaac. También probó a Jacob cuando tuvo que trabajar más años de lo previsto para ganarse a Raquel como esposa. Ni Adán ni Eva pasaron la prueba en el jardín del Edén. También David falló en varias ocasiones. La Biblia nos da un sinnúmero de ejemplos de personas que pasaron la prueba, entre ellos José, Ruth, Esther y Daniel. El carácter se desarrolla y manifiesta por medio de las pruebas. La vida en sí es toda una prueba. Siempre serás probado. Dios observa constantemente tu reacción con la gente, los problemas, los éxitos, los conflictos, la enfermedad, el desaliento e incluso el tiempo. Él está pendiente hasta de las cosas más simples, como cuando le abres la puerta a otra persona, cuando recoges una basura del suelo o cuando eres cortés con alguien que te atiende. No conocemos todas las pruebas que Dios nos da, pero podemos anticipar algunas por lo que nos dice su palabra. Serás probado mediante cambios drásticos, promesas retrasadas, pruebas difíciles, oraciones no contestadas, críticas inmerecidas e incluso tragedias sin sentido. He podido comprobar en mi propia vida cómo Dios prueba mi fe en los problemas, cómo prueba dónde está mi esperanza al ver cómo uso mis posesiones, y cómo prueba mi amor a través de las personas. Una prueba muy importante consiste en ver cómo actúas cuando no puedes sentir la presencia de Dios en tu vida. A veces Dios se aleja intencionalmente y no sentimos su cercanía. Un rey llamado Ezequías pasó por esta prueba. La Biblia dice, Dios se retiró de Ezequías para probarlo y descubrir todo lo que había en su corazón. Ezequías había disfrutado de una relación muy cercana con Dios, pero en un momento crucial de su vida, el Señor se apartó de él para probar su carácter y revelar una debilidad a fin de prepararlo para una responsabilidad mayor. Cuando entiendes que la vida es una prueba, te das cuenta de que nada es insignificante para ti. Aún los percances más pequeños tienen significado para el desarrollo de tu carácter. Cada día es importante, y cada segundo es una oportunidad para hacer crecer y profundizar tu carácter, para demostrar amor y depender de Dios. Algunas pruebas parecen abrumadoras y otras ni siquiera las sientes, pero todas ellas tienen implicaciones eternas. Lo bueno es que Dios desea que sobrepases las pruebas de la vida y Él nunca permite que las que enfrentas sean mayores que la gracia que Él te otorga para sobrellevarlas. La Escritura dice, «Pero fiel es Dios y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir». Cada vez que superas una prueba, Dios toma nota y hace planes para recompensarte en la eternidad. Santiago dice, «Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman». La vida es un fideicomiso. Esta es la segunda metáfora bíblica de la vida. Nuestro tiempo en la tierra, nuestro ímpetu, inteligencia, oportunidades, relaciones y recursos son todos dones que Dios nos ha confiado para cuidar y administrar. Somos mayordomos de todo lo que Él nos da. Este concepto de mayordomía comienza cuando reconocemos que Dios es el dueño de todos y de todo en la tierra. La Biblia afirma, «Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan». La verdad es que no poseemos nada en nuestra breve estadía en la tierra. Dios nos presta la tierra mientras estamos aquí. Era propiedad de Dios antes que tú llegaras y se la prestará a otro cuando tú mueras. La llegas a disfrutar por un corto tiempo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les entregó el cuidado de su creación y los nombró administradores de su propiedad. La Biblia dice, y les dio su bendición, tengan muchos, muchos hijos, llenen el mundo y gobiérnenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. El primer trabajo que Dios les dio a los humanos fue administrar y cuidar las cosas de Él en la tierra. Este papel nunca ha sido abolido, es parte de nuestro propósito. Todo aquello que disfrutemos, debemos tratarlo como un encargo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pues su palabra dice, ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Unos años atrás, una pareja nos permitió, a mi esposa y a mí, quedarnos en su preciosa casa de playa en Hawái para unas vacaciones. Era una experiencia que nosotros mismos no habríamos podido costear, así que la disfrutamos muchísimo. Nos dijeron, úsenla como si fuera suya, y así lo hicimos. Nadamos en la piscina, comimos lo que había en el refrigerador, usamos las toallas y la vajilla, y hasta saltamos sobre las camas. Pero supimos en todo momento que en realidad no era nuestra, así que tuvimos un cuidado especial de todo. Disfrutamos de los beneficios de usar la casa sin poseerla. Nuestra cultura dice, si no es tuyo, no lo cuides. Pero los cristianos vivimos bajo otra norma. Como Dios es el dueño, tengo que cuidarlo lo mejor que pueda. La Biblia afirma, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Jesús, en muchas ocasiones, se refirió a la vida como un encargo que se nos ha entregado y narró muchas historias para ilustrar esta responsabilidad hacia Dios. En el relato de los talentos, un hombre de negocios confía sus riquezas a sus siervos. Al regresar, evalúa la responsabilidad de cada siervo y los recompensa equitativamente. El dueño dice, «Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor». Al fin de tu vida en la tierra serás evaluado y recompensado, de acuerdo con la manera en que uses lo que Dios te confió. Eso significa todo lo que hagas. Hasta las tareas más simples tienen repercusión eterna. Si todo lo tratas como un encargo con responsabilidad, Dios promete tres recompensas en la eternidad. La primera, Dios te dará su aprobación y te dirá, buen trabajo, bien hecho. Segundo, se te dará un ascenso y una responsabilidad mayor en la eternidad. Te pondré a cargo de muchas cosas. Entonces serás honrado con un festejo. Ven y comparte la felicidad del Maestro. Mucha gente no logra darse cuenta de que el dinero es ambas cosas, una prueba y un fideicomiso de Dios. Dios usa las finanzas para enseñarlos a confiar en Él y para mucha gente el dinero es la prueba más grande de todas. Dios observa cómo lo usamos para probar qué tan confiables somos. La Biblia dice, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Esta es una verdad muy importante. Dios dice que hay una relación directa entre el uso de mi dinero y la calidad de mi vida espiritual. La manera en que utilice mi dinero, riquezas mundanas, determinará cuántas bendiciones espirituales me puede confiar Dios, las verdaderas riquezas. Permíteme preguntarte, ¿será que la manera en que manejas tu dinero está evitando que Dios pueda obrar más en tu vida? ¿Se te pueden confiar riquezas espirituales? Jesús declaró, a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. La vida es una prueba y un encargo, y cuanto más Dios te da, más responsable espera que tú seas. Pensando en mi propósito, día 5. Punto de reflexión. La vida es una prueba y un fideicomiso. Versículo para recordar. El que es honesto en lo poco, también lo será en lo mucho. Lucas, capítulo 16, versículo 10. Pregunta para considerar. ¿Qué me ha ocurrido recientemente que ahora veo que era una prueba de Dios? ¿Cuáles son las cosas más grandes que Dios me ha confiado? Usted está escuchando Una Vida con Propósito de Rick Warren. Este es el final de este disco. Para la continuación del programa, pase al disco número 2.